Si quieres bailar, si quieres gozar, te aliento a que no pares de saltar. 0-3-4-2 Santa Fe. A todo aquel que hace bailar, y de la mano se van tomando las parejas para bailar. Ahí viene ella vacilando, ahí viene el pegado atrás, vuelta que va, vuelta que viene, y tú ya te enamorarás. Para que esta cumbia empiece a sonar. Y esto es lo que me está pasando por no buscar mi otro amor. Cuánto mal me has hecho por tu cobardía, cuánto mal me has hecho. Has buscado mil palabras para convencer mi amor, pero con tus actitudes me dices que no, pero con tus actitudes me dices adiós, amor. Vete, vete, ya no quiero tus mentiras. Vete, vete, vete, tampoco tu cobardía. Vete, vete, vete, ya no puedo perdonarte. Busca otro amor. Vete, vete, vete, ya no quiero tus mentiras. Vete, vete, vete, tampoco tu cobardía. Vete, vete, vete, ya no puedo perdonarte. Busca otro amor. Busca otro amor. Y ahora, acá llegó mi negra, bailando. Siento como cada latido me va marcando bien el compás de esta canción que te voy cantando mientras te veo a ti bailar con ese paso bien pegadito.